Che, lo podés cambiar por un talle más grande si no te entra toda, ¿eh? Quiero estar contigo, porque soy muy aburrida. Anda a cagar. A mí me gustan esas chicas que van para adelante. Al pedo me junté con vos, y ahora tú eres la importante. Me tomo, me tomo, me tomo, me tomo, me tomo la vida. Yo fumo de sábado a sábado y no puedo parar de fumar. Me tomo, me tomo, me tomo, me tomo. Sábado a sábado.